se ve mal. ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal. Fly Rex, Baby Rex.